Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Los miércoles nos solemos hacer eco de los diferentes estilos de música electrónica que se pueden encontrar en los catálogos de decenas de labels de todo el mundo. Y empezamos con un poco de hip hop de la mano de Rare and Cheese y su tema Random Funk. Yo. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky. Not in accordance to these, I keep myself as the cheese. Through the recordings and sortings of the soul, leaving traces like a pair of flight cases. We tow in the funk to monk without the chips to bust flips over your whips and grab a 10 speed for making manual maneuvers. Japan to Vancouver, Bristol or Wanak. Prowling like the Yakmanis when we be bringing the phonics to commandeer your beer cans and do the slam like Onyx. Leaving no empties, just Chuck E. Cheese rent fees, deflated pirate boats to clog up your moats. Some goats get got when the crew rock the spot, but it don't cost a lot to put that grin on your grill, to put the pin on the wheel and manipulate the noises. The voices in my head escape through the verses. Curses ain't necessary to enunciate the points. It's like the power of joints to blaze a tape on your deck. The wreck gets netted with nothing judged to dread it. Yo, you'll only get stung if it's the bees you petted. Let it on loose leaf without emitting poison. Poison the attic, they get shuffled to the basement. Thrown out of court, man, that's where your case went. No time for claims to stake, you got trains to take to unite like Devastator and cater to the funk. We got to cater to the funk. See you later with the bonk of shit. We gonna cater to the funk, and that's the bottom line, like Richard T. Un poco de hip hop para empezar esta edición del miércoles en Intangible 23, en la que no tendremos entrevista, pero sí mucha música electrónica de calidad. En concreto era el tema Random Funk de Rare and Cheese, incluido en su EP Jazz Police. Te lo puedes descargar desde la siempre recomendable netlabel o discográfica virtual Dusted Wax Kingdom, a la que hace ya bastantes semanas le dedicamos un especial el día de un jueves, y desde entonces pues hemos estado escuchando temas sueltos de su catálogo. Vamos ahora con otra netlabel mítica en esto de la electrónica, Buddha Beats, con Sleep Tone, artista que hace temas como este, Birds and the Bees, pájaros y abejas. In this first recording, little boy who might be four or six has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. You mean, do real babies grow inside their mothers, too? Is that what you mean? Yeah. Do they, Dad? Sure. But well, real babies are different than puppies. Tiene un toque muy funky la música del británico Tom McNabb, productor que emplea el nombre artístico de Sleep Tom para publicar temas como este que acabamos de escuchar en Intangible 23, titulado Birds and the Bees, e incluido en su EP Funk Agent One, editado a su vez en el label Buddha Beats. Y ahora vamos a cambiar de tercio con un interludio de sonidos orquestales, pero manipulado electrónicamente y a cargo de Rico Pustel, a quien ayer escuchamos haciendo post-rock, pues también es capaz de entregarnos cosas como lo que viene ahora. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y este era un interludio que Rico Pustel incluyó en su EP Amatori. Ahí lo encontramos en el label Test Tube, donde ha publicado también otros de sus trabajos. Y en concreto este EP Amatori se inspira en el techno de los años 90 y con algo de IDM también. Lo que ocurre que introducía, pues eso, este interludio que choca con todo lo demás y nos ha gustado ponerlo aquí en esta edición de Intangible 23 también como elemento de sorpresa. Pero ahora volvemos un poco a los estilos más habituales de los miércoles con Winterphonic y este tema Electric, eléctrico. Este disco de Winterphonic, Espirales, tiene un sonido muy austero a la par que seductor, son términos no contradictorios. Y de ahí hemos sacado este tema, Eclectric, y lo puedes descargar desde la en el label Laridae. Como siempre, cabe recordar que lo hemos incluido este álbum de Winterphonic en nuestro top 10 de 2010 de discos de larga duración. La lista entera la puedes ver en el blog intangible23.canaresahora.es. Y seguimos por nuestro recorrido por diferentes ramas de la música electrónica en vertiente Netaudio con Madame y este tema, Asian Plastic Places, lugares plásticos asiáticos. Es uno de los responsables de la net label Música Vermella y también saca música con el seudónimo de Madame. Ahí le hemos escuchado con este tema Asian Plastic Places, incluido en el EP Hidden Village Wishes, deseos de pueblo ocultos. Y además era un lanzamiento conjunto entre Madame y Alquimia, que es un proyecto paralelo que Paul tiene con Jordi más Juan. Lo que intentan ellos aquí es crear sus propios empleados y desde ese punto de partida pues llevar a cabo sus composiciones electrónicas. En cualquier caso, me ha gustado bastante este tema, Asian Plastic Places, con esa voz exótica y todos esos elementos interesantes que aportan pues ese algo especial que tiene que tener la electrónica para diferenciarse de tantas propuestas como hay y más dentro del mundo del NetAudio, ¿no? Creo que eso lo cumplen también el siguiente grupo, los italianos Divine Holocaust, o Holocausto Divino. Bueno, con ese nombre ya podrás imaginarte que están un poco en la onda siniestra. Y más cuando tienen canciones como esta, Are You Afraid? ¿Tienes miedo? Nada, estás escuchando en Tangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este era el tema de Divine Holocaust, Are You Afraid? Y aparece en el EP Silk Soul Sight que Divine Holocaust editaron tanto en el label Enough Records como en Eclipse. Y nada, ahora del lado más oscuro de la música electrónica nos movemos hacia el más angelical, de la mano de DMN Productions y este tema que se llama Eight Ya. Thank you. to your heart. Take me to your heart. No tengo muchos datos sobre DMN Productions. Sé que es un joven de Portugal y desde luego sí he tenido la ocasión de comprobar que es capaz de hacer buena música, como en este tema, ya incluido en su EP Atomic Sound. Es un lanzamiento también de Enough Records, al igual que el trabajo anterior de Divine Holocaust, el EP Silk Soul Side. Y ahora vamos a meternos con ese recopilatorio muy interesante donde se recogía lo mejor del hip hop brasileño en formato netaudio, aquel Sao Paulo is Burning. De ahí extraemos el siguiente tema de Contraflujo, Rodrigo Bandrao y Espiao, y se llama Alameda da Memoria. Muito tempo passou, desde os tempos do porão. Aprendizado, correria, verdadeira união. Escrever, gravar, deixar de lado a balada. Domingão, violão, ensaio, não mudou nada. Pois a rima é rara e pra mim é mais do que séria. Na folha o atrito extrai a humana miséria. Escrever de madruga, um antigo ritual que purifica, alivia, é quase espiritual. O tempo foi passando, veio a praça do cavalo. Entre sai cotidiano, som bombando no talo. Corta um sample, faz um beat, depois a gente mixa. Põe no repeat, pega o fone, liga e pede uma pizza. Tá podrão, vai lá pra sala, capota no colchonete. Que horas são meia-noite, não paro antes das sete. Afro-rude, consequência, ascendência foram vários. MPC, micro-ondas, nem pensar em armário. De volta à casa da Rosália, quase que despejado. Com nome sujo, praticamente sustentado. Frustrado, paralisado, longe do planejado. Viciado em nicotina, cafeína e derivados. Fiquei com tempo de sobra, lapidei meu talento. Uns chegaram agora, outros se foram no vento. Hoje eu tô bem melhor, é só um pedaço da história que eu recordei quando passei pela Alameda da Memória. Como se fosse ontem e ainda vivendo. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque. Como se fosse ontem, se ontem. Mas que saudade que eu tenho dos tempos de moleque. Como se fosse ontem e ainda vivendo. Eu lembro bem, eu não esqueço. Parece que foi ontem. Do ontem fiz o hoje, o que é ruim. Minha infância diluída em tempos que não voltam mais. Dias de inocência que eu me lembro e sei que faz toda a diferença quando eu paro pra pensar. Que ainda nessa vida há motivos pra sonhar. Horas de alegria em que esqueço a tristeza. E um rosto iluminado já me faz ter a certeza de que tudo por que luto hoje tem razão de ser. Que a paz que eu procuro nasce a cada amanhecer. Mãe, sabes que te amo e serei sempre um filho amado. E graças a minha avó eu me tornei um cara honrado. Passada minha história e conta coisas que vivi. De amigos, conhecidos e por quem eu já torci. Eu sei de onde vim, tudo aquilo que passei. Aventuras que eu já vivi, montanhas escalei. Histórias tive na vida e muitas delas servirão. Nessa trajetória guerrida é tudo uma lição. Lá na terra de Saddam eu aprendi como se faz. Os conselhos da minha mãe não esqueço nunca mais. Space sujando a ponta do meu dedo. Noites rabiscando muros, era o meu enredo. Foi nas lembranças, foi lá que busquei. Momentos do passado, saudade sentirei. De um tempo que defino como a época das glórias. Na minha mente, na Alameda da Memória. Tanta fita ré, tanta história. Que vem a minha mente na Alameda da Memória. Dias de glória, notória trajetória. Eu visitei na Alameda da Memória. Tanta fita ré, tanta história. Que vem a minha mente na Alameda da Memória. Lembrei de onde vim, essa é a dedicatória. Guardo pra sempre na Alameda da Memória. Era uma vez, vários versos atrás. Papel, caneta e um rapaz. Não sabia ser capaz de expressar impressões via redações rimadas, ritmadas, calcadas em canções de batida forte. Desde quando o Escort XR3 era o carro da vez. Já pirava no som, mas por destino ou sorte só voltou esse processo por volta de 96. Não sei quanto a vocês, mas o maluco do mamelo sound system tem a chutar por baixo pelo menos umas mil fita, acredita? Por isso agradeço a beça, cada letra escrita. Imagina a cena, aperta o rec, grava essa. Recordo o meu passado bem tranquilo, sem pressa. São coisas de Brasil que faz um homem na estrada recomeçar. Na noite de insônia sai a caminhar sem destino. Só um menino ouvindo o metro rap, várias fita cassete, nem tinha internet. Era só eu e o velho, 3 em 1, me lembro bem. De ouvir Farside, da Youngstas, o Ten, do Cambuci para Apuá, o início da história. Da Arapuá pra São Bernardo, eis a trajetória. De São Bernardo pro infinito, e essa é a glória. Até me emocionei na Alameda da memória. Como se fosse ontem, ainda me lembro. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque. Como se fosse ontem, se ontem. Ai, que saudade que eu tenho no tempo de moleque. Como se fosse ontem, ainda me lembro. Eu lembro bem, eu não esqueço. Parece que foi ontem. Do ontem fiz o hoje, o que é ruim, deixei pra trás. Já faz tempo ainda dá saudade. Eu tinha pouca idade, internet era novidade. Hoje em dia tem Orkut, hoje em dia tem YouTube. Naquele tempo era Soweto e subclube, com os manos sangue bom. E aí meu bom, vamos colar essa semana na Tom Tom. O roteiro eu tinha de cor, colava na Class, Urbana e Ursa Maior. Os baile eram louco e o som rolava mil. Curtia Gangstar, Dr. Dre, Cypress Hill. Também tinha os Nacional, Taí de Duque, Jamie, região abissal. Já tenho 30 anos, ainda não mudei meus planos. Rua de baixo, envelhecido 13 anos, desde 93. Quando eu passava as madrugadas assistindo Yo e treinando meu inglês. Comprava Rap Pages, The Source, Right On, com os posters na parede e só curtindo o som. Junto com doença, tomando umas bebidas, sentado relaxado, escutando Grave Diggas. Gravava umas fitas, punha no Walkman, saía no rolê, pronto pro que vem. Tinha mais, eu sei que tem, mas aí é muita história. Pra saber tem que voltar pela Alameda da memória. Tanta fita ré, tanta história, que vem a minha mente na Alameda da memória. Dias de glória, notória trajetória, eu visitei na Alameda da memória. Tanta fita ré, tanta história, que vem a minha mente na Alameda da memória. Lembrei de onde vim, essa é a dedicatória, guardo pra sempre na Alameda. Contraflujo, Rodrigo Brandão y Espiau se juntaron en este tema Alameda da Memoria, uno de los mejores, me parece a mí, incluidos en el recopilatorio Sao Paulo is Burning. Buena iniciativa la que tuvo la en el label Tazart para su primer lanzamiento, recoger muestras de lo que es el hip hop brasileño hoy día. Hay auténticas joyas desperdigadas entre esas más de 20 canciones del recopilatorio. Y estamos poniendo bastante música europea hoy y en concreto de Portugal. De nuevo ahora con Ikimacho Aoi y un tema instrumental titulado We Love You a Thousand. Nos vamos acercando al tramo final de esta edición del miércoles de Intangible 23 dedicada a la música electrónica. Acabamos de escuchar a Ikimashu Aoi con su tema We Love You a Thousand. El EP Winter, Invierno, de nuevo en Enough Records, incluía tres temas donde este artista portugués, Ikimashu Aoi, se mueve sobre todo en los terrenos de la electrónica más contemplativa, aunque ya sabemos que él también es capaz de coger una guitarra eléctrica, porque hemos escuchado temas suyos que podríamos calificar de rockero. Y también más animada es la música de AX Music. Les escuchamos a continuación con el tema Insipid. Insípido, esperamos que no lo sea. We'll be right back. Son muchísimas las discográficas virtuales que ofrecen electrónica de calidad. Ahí está una más, Brennesel. De su catálogo es posible extraer títulos tan interesantes como el segundo trabajo de AX Music, titulado simplemente Second the Same, segundo el mismo, y con canciones como la que acabamos de escuchar, Insipid. Y vamos a terminar ya esta edición del miércoles de Intangible 23, una vez más con Winterphonic y el tema de su álbum Espirales titulado The Diver, el buceador. Sinking down the seas, and you try. so hard to breathe. You are sinking down the sea. Winterphonic y su canción The Diver del álbum Espiral, editado en la Nel Label Laridae. Terminamos esta edición de hoy de Intangible 23 en Canales Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canalesahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canalesahora.es, que también incluye contenidos como la lista de canciones que hemos puesto hoy, la forma de contactar con nosotros mediante correo electrónico, Facebook y Twitter y otras cosas. Así que nada, hasta mañana jueves, que seguiremos hablando de música electrónica, en concreto la del grupo Rominger. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.